chicos. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Sean todas y todos bienvenidos a... ¡Carnavalito! Mil noches ensayando esta canción. Carnavalito, dirigido a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Dijeron por ahí, cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. En medio de... Cuento, canciones, juego, trabalenguas. Ven y participa en Carnavalito. Cuando la nena quiera caminar, se eche a andar y se caiga a tropezar, se tiene que levantar porque así mejora. La nena sigue avanzando, la nena no llora. Cuando en el jardín... Bienvenidas y bienvenidos, estamos en... ¡Carnavalito! Yo soy Alejandro Ayala, tengo 11 años y estamos con... Juan Sebastián Ceballos, tengo 13 años. Estoy en Cajamarca, tengo 14 años. Blas Rodríguez, tengo 17 años. José Fuertes, 17 años. Violeta Uribe, 12 años. Y Jamie Clemencia Jaimes Medrano, hoy les acompañaré en los controles y estamos hoy con las chicas y chicos del taller Radiando. Quiero darles la bienvenida a todos los chiquitos de la casa, recuerden que estamos en los vacacionales y que todos pueden venir a participar porque es un espacio para niños de 0 a 10 años. Amiguitas y amiguitos, y nuestro tema de hoy es la importancia del nombre. Yo quiero saber la historia de sus nombres. Bueno, yo les voy a contar el origen de mi nombre. Blas se me atribuyó al nombre de mi tatarabuelo, que se llamaba Blas Francisco. Pero mi nombre se escribe de diferente manera, ya que el de mi tatarabuelo se escribía Blas con una S. Por lo tanto, el mío se escribe con dos S, ya que una de mis tías abuelas en ese tiempo estaba trabajando en el registro civil. Y para, como decirlo, para seguir como con la tradición, todo eso, se me atribuyó Blas con dos S's por ser el segundo en la familia por tener ese mismo nombre. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y tu otro nombre es? Eduardo. Eduardo viene de parte de mi papá, ya que es Diego Eduardo. Rodríguez viene también de mi apellido, que es de mi padre. Y Ochoa, el apellido de mi madre. Bueno, qué importante. Bueno, yo me llamo Violeta Sofía. Violeta lo escogió mi papá por la cantante Violeta Parra, y si no estoy mal, es argentina. Es chilena. Bueno, chilena. Y Sofía lo escogió mi mamá, que significa sabiduría. Bueno, qué interesante. Y ahora el tuyo, José. Bueno, primeramente, al momento en que nací me iban a llamar Walter, como mi abuelo, y a su vez le pusieron Walter a mi tío. Entonces, justo cuando nací, mi tío se acercó a mi mamá porque mi mamá también quería llamarme Walter, porque también a mi hermana le quería llamar Walter. O sea, a todo el mundo le querían llamar Walter. Entonces todo caía sobre mí. Y vino mi tío y dijo, no, hay muchos Walters en la familia, mejor no le pongamos. Pongamos otro nombre y nos puso José. Lo que pasó es que después, dentro de la familia, todo el mundo quiso poner José. Y al final estamos como unos 6 José en la familia. ¡Wow! Entonces eso, y Gabriel, bueno, me puso José Gabriel, principalmente porque son nombres bíblicos. José, si no estoy mal, significa un buen padre. Y Gabriel es un mensajero. Entonces, por eso me pusieron así. Porque mis padres también son comunicadores y dijeron, pongámosle como un mensajero. ¡Wow! ¡Qué bien! Interesante. Yo les voy a contar la historia. Yo me llamo Jamie Clemencia. Jamie es un nombre de una artista estadounidense que hacía el papel de la mujer biónica. Antes de existir la Mujer Maravilla, estaba la mujer biónica. Y Jamie se llamaba, esta actriz se llamaba Jamie Sommer. Entonces mi mamá le gustó mucho y dijo, bueno, mi papá se llamaba Clemente, entonces le voy a combinar con Clemencia. Entonces por eso me llamo Jamie Clemencia. ¿Y tú, Alejandro? Bueno, yo no sé mucho de mi nombre, por eso les voy a preguntar a mis papás. Ah, bueno, muy bien. A ver, ¿por qué te colocaron Alejandro? ¿Y tienes otro nombre, Alejandro? Bueno, tengo apellidos, que es Ayala, que es parte de mi papá, y Ochoa de parte de mi mamá. Luis Alejandro también es tu otro nombre, ¿cierto? Bueno, entonces luego nos contarás. ¿Y tú, Sebastián? Bueno, la historia de mi nombre comienza... A mí me pusieron Juan como mi papá y Sebastián porque significaba como que camino hacia el cielo. Es un nombre un poco bíblico y significaba como camino hacia el cielo y honradez. ¡Wow, qué bien! Antes de poner mi nombre, Steven, me iba a poner el nombre igualito de mi padre, que era Fausto. Fausto Jr., pero le hicieron como no, entonces pusieron Steven por Steve Jobs, Steven Spielberg, Steve Sirga y Joel por esa frase mítica de Superman que dice Joel, hijo del carcelero. ¿Superman dice eso? Superman, es que... Ah, Joel, hijo del carcelero, bueno, qué interesante. El nombre es parte de nuestra identidad, es parte de lo que nos va construyendo nuestra personalidad. Y es bien importante saber esas historias porque nos permiten que entre familia vayamos conversando y tengamos esos encuentros, a veces en el almuerzo o en la comida. Entonces podemos preguntarle a mamito y a mamita y a papito, ¿por qué nos han colocado este nombre? Y así podemos también compartir con nuestras amigas y amigos acerca de ello. También es el sello de nuestra identidad, de nuestra personalidad, porque nos va identificando. Hay unos niños y niñas que me han contado que algunos apodos les gusta, otros apodos no les gusta. Les pregunto a ustedes, ¿tienen algún apodo? Yo sí tengo. Mi mami a veces de cariño me dice gorda. Gorda. Tenía dos apodos hasta ahora, que antes era caja, cajita, cajota, caja comarca, pero luego de... unos años me hicieron youtuber. Ah, ¿y por qué te ponían este apodo de caja? Por mi apellido que es Cajamarca. Ah, ya. Bueno, ¿y ustedes a otras personas no les gustan los apodos? ¿Qué opinan de eso? No, a mí no me gustan los apodos que me hacen sentir mal. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál te harían sentir mal? ¿O a ti, Alejo, te han puesto algún apodo que no te gusta? Bueno, a mí sí me han gustado todos los apodos que me ponen, porque algunos me ponen Alejo. Bueno, mi mamá me ponía Alejo Pingüín. ¿Qué decía Pingüín? Un amigo de la escuela me decía Alejo Conejo. Y así hay muchos apodos que sí me gustan. Ah, bueno. ¿Y a otros les han pasado que no les gustan los apodos? Bueno, a mí no me gustaba un apodo que me dijo un compañero en cuarto de básica, que me decía blasfemia. ¡Oh! Blasfemia. No me gustaba mucho, pero claro. Después como que, o sea ni me molestaba en nada, pero no me gustaba que me dijeran eso. Y ya unos apodos que sí tengo, bueno, me dice mi tía vasito. Me dice vasito, taza, cuchara, me dice mi tía. Bueno, el apodo descalifica parte de lo que somos y en momentos nos hacen sentir mal. Entonces le sugerimos a las niñas y a los niños que no les gustan los apodos o que son apodos que los hace sentir mal, que puedan decirle a los adultos o a sus amiguitos o amiguitas que no les llamen por apodos. Por ejemplo, un apodo que yo he escuchado a veces es el gordito, el pecoso, el negro, el flaco, y a muchos niños no les gustan, ¿sí? ¿Por qué? Porque les hace sentir mal y para eso nos han colocado un nombre. Aparte de eso, nuestro nombre es uno de nuestros derechos. ¿Saben ustedes qué son los derechos? Bueno, según yo tengo entendido, los derechos son las libertades con las que contamos al momento de nacer. O sea, nacemos y ya tenemos ciertas libertades para tener un nombre, para tener una vivienda y así. Claro que sí, para recibir también salud, porque una de las primeras cosas es cuando nuestra mamita tiene el bebé, le deben tener una buena asistencia médica. Y no solo son libertades, sino también son deberes de nuestros padres otorgarnos esos derechos. Claro que sí, y el estado en donde vivimos, o sea, el país en donde nacemos, nos da esas facultades para poder recibir esos beneficios. Bueno, yo también quiero comentar un poco de esto de los derechos. Gracias a que uno cuando saca la cédula, no importa de qué edad pueda, también se le atribuyen algunos derechos. Por ejemplo, con la cédula, cuando ya tienes la edad suficiente, tienes el derecho al voto, que es algo muy importante en cada país, no importa en dónde estés, de tu nacionalidad, no importa, tú tienes el derecho a voto y a decidir quién maneja tu país, porque como todos sabemos, con un voto puedes hacer gran diferencia. Y también tienes ciertos derechos a los cuales se les puede decir derechos naturales, que es derecho a la vida, derecho a una educación, todos esos no puedes decir tú simplemente no tengo derecho a la vida. Porque tú vives, tú caminas, tú respiras, todo eso, eso no te puede quitar nadie. Así que esos son conocidos como uno de los derechos naturales. Claro que sí, Blas. Que por ejemplo, acá en Ecuador, los jóvenes pueden votar, tienen el voto facultativo desde los 16 años. En Colombia, solo a los 18 años podemos votar. Y lo que tú dices de la cédula, se llama cédula porque vivimos en comunidad. Entonces, esta cédula de identificación o también cédula de ciudadanía nos permite que ejerzamos esos derechos, que pidamos que podemos participar, como es el tema del voto, que podemos recibir unos beneficios como es la educación, la salud, la recreación, entonces todo eso. Vámonos a una pausa musical y luego regresamos hablando acerca de los nombres y también de nuestros juegos en barquito de papel. Qué bonito soy. Bueno, acabamos de escuchar la canción de Cómo me quiero. Y yo quiero hacerles dos preguntas a nuestros compañeros. ¿Ustedes cómo se quieren y cómo demuestran ese cariño a ustedes? Bueno, yo solita cuando me veo al espejo digo qué linda soy porque me gusta sentirme bien conmigo misma. Yo creo que una manera de demostrarse cariño a uno mismo es valorándose y sabiendo lo que uno es, lo que uno puede llegar a ser. Y sin sobrepasarse ni tampoco, no sé cómo decirlo, ser como ególatra de alguna manera, o sea, pensar solo en uno mismo. Y a su vez tampoco menospreciarse. Muy bien. Yo trato también de que cuando alguien me está diciendo cosas que me hacen sentir mal, no prestarle atención porque eso baja también mi autoestima. No hagas caso a la gente que dice que eres feo, horrible, gordo, flaco. Lo que importa es que tú vales la pena, eres inteligente, simpático, gracioso, y eso es lo que vale la pena. Y tú te dices eso a ti, Steven, dilo a ti mismo, dime, ¿yo soy? Yo, Steven, soy inteligente, simpático, tranquilo, nervioso, la verdad. Bueno, claro que sí, porque es tu primera vez que estás aquí en radio, entonces es entendible que a veces estés nervioso, pero súper bien ese consejo que le has dado a los niños y a las niñas, y también el ejemplo que nos das, porque cuando damos un consejo a los otros, debemos primero dárnoslo a nosotros y nosotras mismas. Y tú, Alejo, ¿cómo te demuestras a ti mismo el cariño? Bueno, yo me demuestro el cariño con el amor, ya que a veces mi mamá me quiere y todos me quieren, pero también yo también me quiero, porque mi cuerpo, me gusta mi cuerpo y también un poquito de confianza por ahí. Muy bien, claro que sí, desarrollas la confianza cada vez que tú dices me quiero, me gusta mi cuerpo, me gusta mi rostro, vas desarrollando más confianza en ti mismo. Yo creo que demuestro cariño a mí mismo porque uno también debe sentirse conforme con su propia personalidad. Uno debería sentirse amado porque se ríe de tal manera y se expresa de alguna manera particular. Gracias, Sebastián, por esa gran respuesta. Y ahora vamos con nuestro segmento Barquito de Papel. En el barquito de papel comenzamos a navegar. Raca, taca, pum, pum, pum, pum. más juegos. ¡Sí! Toca la flauta, la foca en lo alto de... Bueno, amiguitas y amiguitos, yo les traigo una super adivinanza. Y dice así: bonita planta como una flor que gira, gira buscando el sol. ¿Qué es? Un clavel. No. Una margarita. Una rosa. No. Una margarita. No. ¿Orquídea? No. ¿Amapola? No. ¿Un girasol? ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Oh! Bueno, José, ¿y tú qué nos has traído? Yo les traje un juego mental que, bueno, básicamente un equipo de fútbol sale desde Argentina rumbo hacia Chile. Justo en la parte de la frontera se derriba el avión. ¿En dónde se entierran los sobrevivientes? ¿Cómo? Repite, por favor. A ver. Un equipo sale de Argentina hacia Chile y justo en la frontera se estrella su avión. ¿Dónde se entierran los sobrevivientes? En la tierra. ¿En Chile? No. ¿En Argentina? Tampoco. Escuchen bien, chicos. Recuerden que una de las cosas que debemos hacer cuando hacemos radio es aprender a escuchar. Y ahí mismo está la clave. Última vez que lo diga José. ¡En la frontera! ¡No! A ver, lo repito una última vez. Un equipo sale de Argentina a Chile. Y justo en la frontera, su avión se estrella. ¿Dónde se entierran los sobrevivientes? ¿En la frontera? No, estás mal. Se entierran en la tierra. Cuando hablamos de sobrevivientes, ¿quiénes son los sobrevivientes? Los sobrevivientes son los que sobreviven. Entonces no hay que enterrarles porque no han muerto. ¡Oh! No. Bueno, Alejo, tú, ¿qué nos has traído? Yo les traje un trabalenguas, dos chistes. Bueno, cuéntanos, a ver. Verán, les cuento un chiste. ¿Cuál es el colmo de un zurdo? ¿Cuál es el derecho? Seguir derecho. ¡Sí! ¡Bravo! El otro chiste es: ¿por qué los caracoles no van a los restaurantes? Porque se los comen. No. Porque botan baba. No. Porque son babosos. No. No van porque son muy despaciosos, entonces no alcanzan a llegar. No. No, porque su restaurante está en su caparazón. No. ¿Se rinde? ¡Sí! No. Porque odian la comida rápida. Ah, muy buena. Y mi trabalenguas es una frase que dice: supercalifragilístico espiralidoso. ¡Wow! ¡Bravo! Bueno, ahora Sebastián nos va a contar acerca de un trabalenguas. A ver, el trabalenguas dice: el cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? Aquel que lo desenladrillaré, un buen desenladrillador será. ¡Muy bien! Bueno, yo les traje algunas unas pequeñas adivinanzas. Ahí va. Somos muchos hermanitos. En una sola casa vivimos. Y si nos rascamos la cabeza, al instante morimos. Somos muchos hermanitos que en una sola casa vivimos. Cuando nos rascan la cabeza, nos morimos. Los piojos. ¿No? Los dedos. Los siete enanitos. ¿No? Los fósforos. ¡Sí! ¡Los fósforos! ¡Los fósforos! ¡Ah, bravo! Estuvo bueno. Hay otro. Alto como un pino. Pesa menos como un comino. ¿Qué creen que es? Una varita de pino. No. El aire. Por ahí va. El silbido. No. El oxígeno. El viento. No. El cielo. No. El agua. Repite, porfis. Alto como un pino. Pesa menos que un comino. Alto. ¿Una nube? Sí, por ahí va. Alto como un pino, pesa menos que un comino. No es el aire, no es el viento, no es la nube. El sonido. No. Pero está en el cielo. Sí. El sol. El ovni. El viento. No. Un ave. Un ave. No. Un ovni. Un trueno. No. Un rayo. No. Una estrella. No, una pista. Se dan las fogatas. El humo. Exacto. ¡Bravo! Estuvo muy bueno, nos puso a pensar bastante. Ahí va otro. Es como una paloma blanca y negra, pero vuela sin alas y habla sin lengua. ¿El oso panda? No. A ver, ¿puedes repetir, por favor? Es como una paloma blanca y negra, pero vuela sin alas y habla sin lengua. ¿Una cebra? No. ¿Un caballo blanco? No. ¿Un águila con rayitas? No. ¿Es un animal? No es un animal. Oh, no. ¿El paso cebra? No. No, está muy difícil. ¡Nos rendimos! La solución es la carta. ¡Wow! ¡Buen aplauso! Y bueno, para finalizar, este. Pobrecito, pobrecito. Todo el día sin parar y no sale de su sitio. Todo el día sin parar y no sale de su sitio. ¿Qué? Un caracol. No. ¿Una silla? No. ¿Una babosa? No. ¿Es un animal? No, es una cosa. ¿Casa? No. ¿Están las casas? ¿Un carro? ¿Una escoba? ¿Un sofá? No. ¿Un tele? No. ¿Una radio? ¿Una cama? No. Es algo que siempre vemos. ¿El sol? No. ¿La ventana? No. ¿Celular? Es algo que está también en el celular y que vemos siempre cuando iniciamos. ¿Un reloj? ¡Sí! ¡Oh! Bueno, chicos, yo no traigo una trabalengua ni adivinanza ni nada por el estilo. Pero yo me divierto a hacer videos en YouTube. Tengo dos canales y el primero que comencé como Steven Yuelo. Subo contenido de comedia, entretenimiento, sketch, vlogs. Mientras que el segundo subo temas muy serios, temas sociales como el suicidio, acoso escolar, baja tu estima, cumplir metas, frases motivadoras, cuentos reflexivos. Y les tengo una pregunta para ustedes. Para ti, ¿qué es la vida? Para mí la vida es... no sé cómo explicarlo. Es algo muy lindo en la que debes disfrutar conscientemente y aprovecharla al máximo porque no sabes cuándo no puedas estar en este mundo. Para mí la vida en esencia es la existencia de cada persona, o sea, su presencia dentro de un espacio, dentro de un tiempo. Eso es básicamente para mí es la vida. Bueno, para mí la vida es algo como que lo descubro mientras voy viviendo. Porque para mí la vida es una experiencia. Para mí la vida es algo a lo que tengo que disfrutar, algo a lo que tengo que como vencerla, ganarla, algo así, es como mi meta. Porque si no tengo, como decir, unas metas en mi vida, ¿para qué vivo? Si estoy para aquí, estoy aquí por algo. Soy como un engranaje en un enorme reloj de que es la vida, que es la sociedad, todo eso. Y yo tengo que saber mi función y, como de eso, ayudar a las demás a que sigan consumiendo. Y para mí, ¿qué es la vida? La vida puedes reír, llorar, enojarte, frustrarte. Puedes hacer todo lo que seas, con tal de seguir vivo. Con tal de estar con tus familiares, amigos, disfrutar con ellos. Y a ustedes que me están escuchando, para ti, ¿qué es la vida? Mi musical, la música, lenguaje del alma. Tres maneritas y más se me bajó. Cara, ojo, ya, ayer. Caí, caca, ya, ya, te. Aparizo, más. Yagay no le cae, cae en copita. Da agua para catac mala gavi. Y se está en no naga. Manuelita, Manuelita. Amiguitas y amiguitos, y en nuestro segmento La Cometa, nuestro amigo Juan Sebastián nos tiene un súper cuento. Bueno, mi cuento que yo escribí se trata más o menos de cómo las palabras y las letras, cómo la gente pierde lo que quiere hacer, o sea, pierde la necesidad tal vez de escribir. Las letras comienzan como que a desaparecer y a perder su importancia, y las letras es como que nunca existieron y son, y eso que eran fundamentales en la vida de las personas. Claro que sí, amiguitas y amiguitos, este cuento es súper lindo, le vamos a traer, pero ya hecho en radioteatro, para que así las niñas y los niños lo puedan conocer. Y yo quiero hacerte una pregunta, ¿en qué te basaste para crear tu propio cuento? O sea, ¿qué bases tuviste para crearlo así? Las bases fueron, primero, a mí me gusta bastante escribir poemas y esas cosas cuando escribí en el colegio. Y también que iba a entrar en un concurso en el que iban a darte un premio de los libros de ese año para entrar al colegio, y eso, entonces como gané, me pude entrar con los libros. Oh, es súper chévere. Y yo tengo una pregunta. Mencionaste que tu cuento ganó un concurso. ¿Cómo se sintió concursar frente a otras personas? ¿Cómo se sintió la experiencia en sí? En cierta manera, como pueden ser un montón de personas, tú te puedes sentir en ciertamente nervioso de estar ante tantas personas, pero también te puedes sentir feliz que te conocen y en algún momento pueden llegar a hablar y decir, ¿te acuerdas de Juan Sebastián? ¿Te acuerdas que subió arriba y estuvo ahí en un concurso y esas cosas? Eso es lo chévere. Y así te sentiste orgulloso de ti. Claro. Genial. Entonces este cuento, niñas y niños, lo vamos a saber, como les comentaba, lo vamos a traer. Ya hay unos chiquitines, los del taller Radiando de los miércoles, que ya lo escucharon y ya estuvieron inspirándose para que a través de este cuento ellos también pudieran construir sus cuentos. Sí, entonces, amiguitas y amiguitos, les quiero recordar que para que vengan a participar aquí en Carnavalito, deben venir al taller Radiando. todos los martes, miércoles y viernes. Claro que sí, los martes estamos en el Museo Etnográfico de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Los miércoles en la sala Jorge y Casa de 10 a 12 de la mañana, al igual que los viernes. Claro que sí, y nos pueden llamar al 099-2534-715. O escribirnos al Facebook de Carnavalito, Carnavalito S. Bueno, amiguitas y amiguitos, quiero pasar a otro segmento. Este segmento se llama Cuéntalo. Entonces vamos a contar anécdotas que nos hayan pasado con el tema de los nombres. Bueno, la anécdota que yo les tengo es que más o menos hace unos 6 meses asistí a una convención aquí en la Casa de la Cultura. Entonces me encontré con un compañero del colegio y él había traído a otro compañero que no le conocía. Entonces vino y me presentó y me dijo, bueno, te presento, es mi compañero Zairi. Y yo estaba en plan, ¿Zairi? Bueno, la convención en la que estaba era de videojuegos. Entonces yo dije, a lo mejor es un apodo de videojuegos. Entonces le dije, ah, entonces vamos como apodos, y yo me llamo Arx. Entonces resultó ser que era el verdadero nombre Zairi, y accidentalmente le ofendí al compañero sin intención. Oh, bueno. Bueno, yo les tengo una anécdota que pasa aquí. Bueno, sigue pasando porque nuestra que está en control es Jamie. A veces a mí me dice Jorge y para mí me suena chistoso. Claro que sí, siempre me olvido del nombre de Alejo, pero es de cariño. ¿Qué pasa? Yo tengo una anécdota que, en cambio, yo tengo un amigo que es de otro país, de Estados Unidos, y el apellido es Williamson, y a cada rato toda la gente le dice, el niño Whittington, que pase adelante, ¿dónde está el niño Whittington? Y es como que la gente se ríe porque ese no es su apellido. Oh, ¿y el cómo se siente? Él se siente a veces un poco mal. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Con cuál letra se inicia Joel? ¿Acaso con J? ¿O con J? Con J. Ah, ok. Pues hay mucha gente que me dice, ¿es con J o con Y? Y eso me da como un ataque cerebral, convulsiones. ¿Y cómo te enseñaron tus papás a escribir tu nombre? Pues, a base de eso, con J. Yo con J. Pero no sabes si es Joel o Joel. No, porque... ¿O Joe? No, porque normalmente cuando ponen la J dicen Joel, así no sea con Y. Pero eso depende, porque si en el registro civil te pusieron con Y, eres Joel con Y. Pero si te pusieron Joel, pero se pronuncia Joel, es Joel con J. Es así, más o menos. Ahora nos hicimos bolas. Eso sucede como con mi nombre. Mi nombre es Jamie. Pero muchas personas aquí en Ecuador, cuando van a escribir Jamie, escriben Jaime. Porque así se escribe mi nombre si se escribiera... como lo escriben en Estados Unidos. En Estados Unidos, Jamie, lo escriben Jaime. ¿Y cuál es tu apellido? Jaimes. Entonces me dicen, tú te llamas Jaime. Bueno, yo la anécdota que tengo es que yo me llamo Violeta, y entonces a mí siempre me saben decir o Valeria o Valentina, menos Violeta, lo cual es muy triste. Bueno, mis anécdotas con mis nombres es un tanto... extrañas, porque cada vez que me presento ante un grupo o ante una persona, le digo, me dicen su nombre, por ejemplo, yo soy Gabriela, y yo le digo, ah, yo soy Blas, y me queda como decir, ¿qué dijiste? Como que digo, Blas, y dicen, ¿en serio es tu nombre? Y digo, sí, yo me llamo así, y me dice, ¿de dónde viene? O a veces me preguntan, como que me quedan mirando extraño, como así, como que ese nombre no es muy común, o sea, solo conocen por la calle, por la parroquia, San Blas y todo eso. Yo les digo, no, así me llamo, así me pusieron mi nombre, ni sé qué. Y me dice, ¿cuál es tu segundo nombre? Eduardo. Ah, entonces te voy a llamar así, me dice. Pero es muy chistoso. Igual otras personas me saben quedar viendo así como que raro, como que ese nombre no es muy común. Y a veces me hace sentir como que sí, sí es mi nombre. Y a veces como que me siento orgulloso porque les respondo diciéndole, yo me llamo Blas, así que ese nombre como no es común, te vas a recordar de mí toda la vida. ¡Wow, qué bien! Al parecer es un nombre anime, otaku. No tanto, porque ni siquiera es de otaku. Yo sé que en una canción se habla del muelle de San Blas. ¿Sí saben qué canción es? Creo que sí. Una chica también una vez me dijo eso, pero no le cachaba. Es una canción de Maná. Entonces, Bueno, pues googleenla o búsquenla por ahí y se van a encontrar en esta canción que hablan sobre el muelle de San Blas. Mi musical, la música, lenguaje del alma. ¡Es un ave! ¡Es un barco! ¡Es un avión! ¡Es súper! Jota. La heroína que nos ayudará a cuidar el agua. Creció miquito chiquito, la tierra del sol sagrado. Desde que era bien guambrito, me enseñó quito chiquito a bailar el San Juanito, levantando los pies. Así se baila el San Juanito. Levanta, levanta. Sobre ríos y quebradas creció mi quito chiquito, la tierra del sol sagrado. Desde que era bien guambrito, me enseñó quito chiquito a bailar del San Juanito. Así sus paisajes y sus aves nos susurran sus tonadas, por sus calles empinadas los morochos y empanadas. Por eso me quedo en Quito a gozar mi San Juanito. Yo te canto bien bonito en ese quito chiquito. Todos bailan San Juanito, desde que eran bien guambritos, vacilamos del distrito, así es mi quito chiquito, ay sí. Todo el distrito vacilamos, desde el noroccidente hasta el valle de los Chillos. Hoy estuvieron con nosotros en la Fiesta de la Alegría Juan Sebastián, Joel, Alejandro, Blas, José y Violeta Uribe, en los controles Jamie Jaimes. ¡Hasta nuestro próximo carnavalito!